Todos los viernes de 12 a 14 horas por FM La Continua, Área 51. Experimental, clásica contemporánea, avant-garde, El Bolsón, Río Negro, Argentina, América Austral, Planeta Tierra. Área 51 es la posibilidad teórica de desplazarse a través de la cuarta dimensión, rompiendo la continuidad del presente para habitar la memoria del pasado y la incertidumbre del futuro. Arrancamos accidentados, pero arrancamos, que es lo importante. Pero bueno, los errores, esos maestros inapelables. Vamos a tener un programa muy especial hoy. Estamos arrancando la temporada 2, este episodio 4 de Área 51. Estamos con Anchieti Potrué. Un programa totalmente dedicado a la microtonalidad, pero en esta versión de rock microtonal. Vamos a hablar de la microtonalidad y vamos a dar algunos ejemplos así como para que tengamos presente de qué se trata y qué tema fascinante la microtonalidad. We'll be right back. y arrancamos con esta banda canadiense que hunde sus orígenes históricos allá por la década del 80. Una banda que, bueno, a mí mi francés es terrible, pero la traducción al castellano sería angina de pecho. Banda cultora del rock microtonal. Es un dúo de guitarra, bajo y batería. We'll be right back. Invasión a Madrid. Angie de Potrain. Mi pronunciación es terrible. Pero bueno, algo así. Angina de pecho, ¿eh? Esta banda canadiense que tiene como dos etapas en su biografía. Sí, hay una primera etapa. Nace allá por la época del Cassette Culture, ¿no? La época la década del 80, ¿no? Las primeras manifestaciones del experimental más popular, una especie de experimental de masas también. Yo lo llamo de masas, pero bueno, no sé si es correcto esa denominación. Esa etapa es una etapa que irrumpe en la escena experimental y de vanguardia de Quebec, en Canadá, y su propuesta fue una mezcla de post-punk, industrial, lo que se llama el industrial temprano, y la experimentación sonora que a menudo asociamos con el movimiento este que mencionamos, el cassette culture, ¿no? De esta época. La banda se formó en la ciudad de Quebec alrededor del 1981. El núcleo del proyecto estaba compuesto por Gaetan Laroux y Michel Mico Rochelot. Estos operaron en lo que podríamos llamar una zona gris entre el rock de vanguardia y la música concreta. Utilizaban sintetizadores, cintas magnetofónicas y estructuras rítmicas muy poco convencionales. Bueno, siempre hablando de esta primera etapa, de este primer momento, de esta primera fase de Angina de Pecho, voy a decirlo en castellano porque temo el ridículo en francés. El estilo sonoro de la banda desde sus orígenes se caracteriza por tener un fuerte sesgo poco iluminado. Directamente podríamos decir que era una propuesta oscura, minimalista, y en ocasiones claustrofóbica. Aunque el nombre actual tiene que ver, el nombre y el proyecto tienen que ver con aquella experiencia de la década del 80, Angina de Pecho evidentemente ha producido un cambio fuerte, ¿no? O sea, lo que podemos decir, se ha reinventado y ahora está sostenido el proyecto sobre la base de un dúo anónimo de Matt Rock y música microtonal. Ese es el tema por el que vamos a transitar hoy, la microtonalidad. Esta propuesta de este dúo anónimo se ha vuelto un fenómeno viral global, sin lugar a dudas, en los últimos meses. Tiene una... Bueno, hay millones de visitas en las redes sociales. Ha realmente ha ocasionado un verdadero interés por parte de un público, lo que yo llamo una demanda insatisfecha en el campo del rock. El rock, lejos de agotarse, sí obviamente está produciendo un hastío, un cansancio en los consumidores de rock, porque no se están viendo realmente propuestas masivas que realmente sean innovadoras. Por eso, esta banda absolutamente artesanal, está escalando en los rankings de visitas, likes, etcétera, etcétera. Bueno, es una banda, nosotros la presentamos aquí, la mostramos. Es una banda que usted puede fácilmente encontrar en YouTube y ver los videos, que son maravillosos. Tienen, se dice anónima porque tocan absolutamente producidos, con máscaras. Su puesta en escena realmente es muy interesante, muy original, muy creativa, ¿eh? Un set de percusión realmente muy humilde, que el baterista explota, exprime al máximo de sus posibilidades materiales. El guitarrista guión bajista o barra divisional bajista toca con una guitarra dual, guitarra con un instrumento dual que tiene bajo y guitarra en el mismo mueble. Y tiene la particularidad que tiene los trastes partidos, ¿no? Divididos por mitades, haciendo que la escala de 12 notas se multiplique. A diferencia del sonido industrial oscuro de los 80, Angers de Portrait actualmente es mucho más enérgico, técnico y rítmico. Discover new music at listenerpoweredkexp.org. Vanguardia y sentido del humor. Thank you. sentimos una especie de incomodidad seductora cuando escuchamos a esta banda. Incomodidad que está dada básicamente por la división de las partes en que se divide la escala, ¿no? La escala musical de 12 notas. Estas subdivisiones en cuartos de nota genera una sensación de desafinación. Absolutamente perturbadora. We'll be right back. Bueno, hemos difundido una muy interesante versión de la suite para cuartos de tono, suite para cuartos de tono de piano número 6 de Alois Ava, la banda que ejecuta la pieza es Planet Micro Jam. Paul Mellon en saxo tenor, David Fuchinski en guitarra fretless, Uttar Artun en teclados microtonales, Artie Sattler en bajo fretless y Josh Westphly en batería. El ingeniero de grabación fue Carl Brookie, El ingeniero de mezcla fue Andrés Cardona. Y el ingeniero de masterización, Jonathan Wiener. Es interesante destacar cómo la actuación de las cuerdas, en este caso un bajo y una guitarra, acoplan perfectamente con la postura microtonal, ya que se trata de dos instrumentos, tanto la guitarra como el bajo, que no tienen trastes, ¿no? Son fretless, no tienen trastes, lo que hace posible que las manifestaciones de cuartos de tono, octavos de tono, sean muchísimo más fluidas. Entonces, ahí está Planet Micro Jam. Con esta interpretación, esta versión tan interesante de la suite para cuartos de tono, para piano, de Alois Ava. Ahora vamos a hablar un rato de Alois Ava y vamos a difundir también una obra, otra obra de él, pero con una versión un poco más tradicional. Thank you. Hemos difundido la obra de Alois Ava, el cuarteto para cuerdas en cuartos de tono, opus 12. Hemos difundido el movimiento 1 Andante y el movimiento 2 Allegro Scherzando. Antes de avanzar con el análisis o, bueno, los comentarios de rigor a esta obra, a este cuarteto de cuerdas número 3, opus 12, se me habían mezclado, iba a decir opus 12 número 3. Y es opus 12, número 3. Vamos a hablar un poco sobre el microtonalismo, ¿no? Y cómo surge un poco el microtonalismo. Esta particular manera de encarar la cuestión del sonido, porque no es más que eso. ¿Cómo no las arreglamos con el sonido? ¿Qué hacemos con el sonido? ¿Cómo lo ordenamos? ¿Cómo lo organizamos? Esta aventura de penetrar en los intersticios del sistema que quedó consagrado allá por el siglo XVI, XVII, XVIII... surge formalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente en Europa y específicamente, nosotros vamos a hablar un poco del caso este de México. Y supone una ruptura vanguardista con el sistema tonal occidental de 12 notas. Aunque con raíces ancestrales, su auge más moderno se asocia a compositores como Julián Carrillo, quien formara el movimiento Sonido 13, y Alois Abba, o Abba, que es el compositor que nosotros estamos difundiendo actualmente. Y fueron ellos quienes exploraron los intervalos menores al semitono. Esto supone toda una, realmente, una ruptura e incluso supone una ruptura ya no solamente en la concepción de lo que es el sonido, porque no es solo eso, sino que supone la posibilidad de tener que modificar los instrumentos clásicos que habían sido especialmente diseñados para el temperamento de la división en 12 tonos y semitonos de la escala tradicional. Realmente es una revolución, el hecho de pensar que podría componerse música sin una clave bien temperada, digamos, sin una afinación, sin un sistema que nos permitiera afinar correctamente, entre comillas, y de esa manera poder conformar una comunidad de sonidos. En el siglo XX hubo unos cuantos pioneros que se sumaron a esta propuesta de pensar de otra manera. Porque también hay que decirlo, estas innovaciones en el campo de la música suponen innovaciones en el campo cognitivo, en el campo noxiológico, en el campo del conocimiento, en el campo de la filosofía, en el campo del arte, en general, ¿no? Son formas de pensar que irrumpen, disrumpen y nos llevan, nos invitan a comenzar a pensar de otra manera, a cambiar nuestro seteo, ¿no? Allí podemos encontrar a Stein, a Richard Stein, en Alemania, en 1906. A Willy von Mollendorf, también en Alemania. A George Merger. Y el mencionado Julián Carrillo. Un mexicano realmente extraordinario, quien habitara este planeta, este mundo, esta fase, entre 1875 y 1965. Realmente Carrillo fue un visionario que sacudió de cuajo los cimientos de la música académica con su controversial teoría del sonido 13, convirtiéndose él también en uno de los pioneros del microtonalismo de Occidente. Hay una anécdota que tiene que ver. Se denomina el experimento del cuchillo y narra que allá por 1895, mientras que Carrillo estudiaba en el Conservatorio Nacional de México, experimentó con su violín dividiendo la cuarta cuerda, la de sol, usando el filo de un cuchillo en lugar de sus dedos. Hay una relación en esta revolución microtonal que está ligada a la diferencia del espacio que ocupa el dígito sobre una cuerda y el espacio que ocupa el filo de un cuchillo sobre una cuerda. Una cuerda, la cuarta cuerda de violín, la cuerda de sol. En este experimento, Julián Carrillo logra identificar 16 sonidos distintos entre sol y la. Luego de superada la sorpresa, el estupor y la algarabía, el jubileo por este descubrimiento, Carrillo logra pensar en un sistema llamado el sistema de sonido 13, de forma simbólica. Pues lo que quería indicarnos es que era el primer sonido que rompe, el 13, ¿no? El primer sonido que rompe con el ciclo de los 12 tonos de la escala cromática occidental. Carrillo propuso que la música no debía limitarse a los 12 sonidos tradicionales por octava. Entonces ocurre algo muy interesante, ¿no? O por lo menos me ocurre a mí. Y yo invito a pensarlo, ¿no? Invito a que compartamos una línea, ¿no? Un sendero para ir pensando. Lo que había sido considerado la evolución de la música en el descubrimiento de la organización sistemática del ruido, del sonido, a partir de lo cual sobreviene una de las formas más intensas y voluminosas de acumulación de talento y de arte, ¿no? Que es la música. Ocurre que a comienzos del siglo pasado, la evolución en realidad supone volver a repensar formas de organización del sonido que tienen que ver con sistemas que no son occidentales y que no están atrapados o constreñidos en el sistema de las 12 tonos de la escala cromática occidental. Gran parte de los pueblos que no han recibido tan agresivamente la tradición occidental, conservan aún sistemas en donde la complejidad de las estructuras sonoras aún conservan elementos primigenios que tienen más que ver con cómo organiza el sonido de la naturaleza que cómo organiza el sonido de la academia. No se trata de hacer una guerra entre academia y naturaleza, pero algo de eso hay. Porque es en la misma academia, además, donde comienza a repensarse esta teoría que busca complejizar, amplificar, agregar más complejidad a nuestra forma de entender la música. Hay un aspecto interesante en el microtonalismo, que es la incomodidad que genera, y lo veíamos en Angina de Pecho, ¿no? Lo escuchábamos en la primera banda, que además tiene otra característica importante, ya lo vamos a marcar, ¿no? Pero tiene que ver con que también ha salido de la vanguardia, del ámbito académico, esta forma de entender la compartimentación del sonido, ¿no? Pero bueno, esta incomodidad que genera ese sonido, entre comillas, desafinado o no tan bien temperado, o esa desviación de la norma, de lo que marca la norma, abre un universo absolutamente maravilloso. Absolutamente maravilloso, esa incomodidad. Yo lo que propongo es que en lugar de enojarnos con esa incomodidad, o en lugar de rechazar o negar el origen, el por qué nos pone incómodos, comencemos a pensar por qué nos ponemos incómodos, al mismo tiempo que vamos escuchando. En fin, el microtonalismo termina desarrollando escalas, hablando de esta complejidad, ¿no? Escalas basadas en tercios, en cuartos, en octavos, en dieciséisavos de tono. Este sistema incluso permitía, en teoría, la existencia de hasta 4.640 sonidos distintos dentro de una sola octava. En fin, ocurre toda una movilización en el campo de la música que tiene que ver con, bueno, cambios en las capacidades auditivas, cambios en la notación musical, porque obviamente cómo registramos una partitura. Y acá estamos, en este caso, escuchando la obra, este cuarteto de cuerdas número 3 de Alois Ava. Cuarteto de cuerdas en tres cuartos, ¿no? Entonces, en fin, bueno, Carrillo incluso propone un sistema de notación musical. Él pensó, bueno, ¿cómo hacemos para escribir estas obras? Entonces ahí inventa un sistema de notación numérica que, bueno, reemplazaba el pentagrama tradicional y simplificaba la lectura de los microintervalos. Bueno, con el sistema tradicional era muy complejo leer esa partitura. Hay un cambio profundo a nivel de lo que es la construcción de instrumentos, ¿no? El diseño, ya los instrumentos estándar que brillaban por su gloria, ¿no? Un piano, un Steinway, ¿no? Un Steinway, un Neumann, esas maravillas, ya comenzaban a ser maravillas absolutamente limitadas. Ahí también Carrillo interviene enérgicamente y activamente en la construcción o el rediseño, la reingeniería de sonido que supone esta forma tan particular de complejizar el mundo del sonido. A veces perdemos de vista que la música no es otra cosa que una forma especial de entender el sonido, de organizar el sonido. Y entonces es en este punto donde nos causa un poco de rechazo cualquier otra manifestación que no sea la que, bueno, tenemos aprendida, ¿no? Pero bueno, acá es donde la música vuelve a tener un rol fundamental como movilizador, como, digamos, como materia movilizadora de nuestras telarañas cognitivas, ¿no? De nuestras, iba a decir prejuicio, ¿no? Pero nuestros preconceptos, o, en fin, cantidad de material que hay que desalojar o hay que correr, movilizar para hacer lugar para que entren nuevas cosas nuevas. Thank you. Vamos a dedicar un programa específico a Carrillo, ahondando también en sus contradicciones, ¿no? Es muy probable que difundamos en algún momento su más famosa composición bajo este sistema, ¿no? Que es el Preludio a Colón. Es una obra de 1922 que está escrita para soprano en cuartos de tono, flauta, violín, guitarra, violonchelo y arpa. En fin, respecto a esto que estamos escuchando, que es el movimiento 1 y 2 del cuarteto para cuerdas número 3 en cuartos de tono, opus 12 de Alois Ava. Este y el cuarteto de cuerdas número 2, op. 7, de 1920, son hitos fundamentales de la música del siglo XX. ¿Por qué? Porque con estas dos obras se consolida el sistema de cuartos de tono en la música de cámara. Ava escribió esta obra en 1922 durante un periodo de intensa experimentación, época en la que vivió en Berlín y Praga. Y a diferencia de otros compositores que usaban una especie de modalidad microtonal, ornamental, decorativa, cosmética, Ava realmente buscó una autonomía estructural del sistema de cuartos de tono. Sistema de 24 tonos. La octava no se divide en 12 semitonos, sino en 24 intervalos iguales. El cuarteto número 3, este que estamos escuchando, es una pieza breve, pero de una densidad sonora impresionante. Es sumamente contrapuntística. Las cuatro voces suelen tener líneas independientes que generan una sensación de nube sonora o de oscilación constante debido justamente a los intervalos microtonales. Imaginemos por un momento la dificultad técnica que supone para un intérprete de cuerdas, para un músico que toca el instrumento de cuerdas, en este caso el cello, el violín. La dificultad técnica que demanda, que conlleva la interpretación de estas partituras, ¿no? Es realmente un reto colosal. El instrumentista debe ajustar la posición de sus dedos con una precisión milimétrica. Incluso precisión milimétrica que está en una especie de constante sabotaje cognitivo, ¿no? Porque el dedo, imagínense, un violinista, este es el cuarteto ABBA, ¿no? Para conformar parte del cuarteto ABBA hay que estudiar mucho. Hubo que estudiar mucho antes que apareciera ABBA, ¿no? En la formación de un violinista, de un chelista. Son horas y horas y horas para poner el dedo donde hay que ponerlo. Pero resulta que ahora ya el dedo no se pone donde, además, hay otros lugares donde poner el dedo, donde apoyar el dedo sobre el traste, sobre la trastiera, ¿no? Del instrumento. O sea que también hay una constante tendencia, o mejor dicho, hay una lucha por romper esos programas mentales que han sido incorporados a lo largo de horas y horas y horas de estudio y ensayo, ¿no? ABBA, si bien no se sale de la vanguardia, mantiene una expresividad que a veces recuerda al expresionismo de lo que se llamó la segunda escuela de Viena, ¿no? Schoenberg y Berg, pero con una paleta de colores muchísimo más borrosa y líquida. Bueno, ahí compartíamos algunos datos de este compositor nacido en Moravia y que transcurriera sus días en este mundo entre 1893 y 1973. Bueno, hoy es la República Checa, ¿no? Lo que decíamos recién, las raíces folclóricas que formaron también por fuera de la academia a ABBA deben haber permitido deben haber generado un espacio en la mente de ABBA para que tenga un lugar en la música este tipo de sonoridades. Thank you. Thank you. estamos escuchando de Den Johnston, el cuarteto de cuerdas número 7, escrito en 1984 y dividido en tres partes: el preludio, los palíndromes y las variaciones. Cuarteto de cuerdas número 7 de Ben Johnston es considerado una de las obras más encumbradas de la música microtonal contemporánea y posiblemente una de las partituras más difíciles jamás escritas para un cuarteto de cuerdas. Mientras que Alois Ava trabajaba en el temperamento igual de 24 notas, dividiendo el semitono a la mitad, Johnston llevó la música a una dimensión distinta mediante lo que se llamó la afinación justa. A diferencia del sistema estándar, donde los intervalos se ajustan para que encajen en una escala de 12 notas, Johnston utiliza intervalos basados en la serie de armónicos naturales o las proporciones matemáticas correspondientes. El cuarteto número 7 utiliza una escala de 1200 notas por octava. Esto significa que los músicos deben distinguir y ejecutar intervalos increíblemente pequeños, mucho más sutiles que los cuartos de tono de Ava. A pesar de su complejidad, la música suena extrañamente afinada o resonante, ya que los intervalos no tienen las batidas acústicas del temperamento igual. Habrá que decirlo entonces, la obra es tan exigente que pasaron años antes de que pudiera ser interpretada con precisión. El cuarteto Kepler, que es el cuarteto responsable de este registro que estamos escuchando, son los especialistas definitivos en Johnston. Su grabación del ciclo completo de cuartetos es la referencia obligatoria para entender esta obra. Resistencia física y auditiva. Los intérpretes deben reentrenar su oído para abandonar el sistema de 12 notas y confiar en la física del sonido. El cuarteto Kepler. Se han ganado un lugar en la historia de la música contemporánea, sin ninguna duda. Coincide toda la crítica en esto, ¿no? El cuarteto Kepler, conjunto estadounidense, se ha ganado un lugar en la historia de la música contemporánea. Principalmente entre otras cosas, pero la más importante, por una misión casi heroica. La de ser los primeros en grabar el ciclo completo de los 10 cuartetos de cuerdas de Ben Johnston. El cuarteto tiene su base en Milwaukee, Wisconsin, y está integrado por músicos de altísimo nivel técnico. Muchos de ellos vinculados a la Sinfónica de Milwaukee. Sarah Leventhal en violín, Eric Segnitz en violín, Breck Resselman en viola y Carl Levin en cello. Schopenhauer describe la vida como un péndulo entre el deseo y el aburrimiento. El deseo es una tensión que busca resolución. En la música tradicional, la tensión y la resolución son claras. Una séptima que resuelve en su tónica. En la microtonalidad, especialmente en Ava o en Johnston, la resolución se vuelve ambigua o infinita. Los microtonos representan estados de tensión que el oído occidental no sabe dónde ubicar. Esto refleja perfectamente la idea de Schopenhauer de una voluntad que nunca se sacia. Un intervalo de cuarto de tono es un deseo que no termina de resolver, una oscilación constante que captura la inquietud esencial de nuestra existencia. el sonido como voluntad desnuda. Bajo esta luz, el sistema tradicional de 12 notas funciona como una construcción racional del intelecto, un intento de domesticar el caos del deseo en compartimientos estancos. La microtonalidad, al romper estas celdas y explorar los intervalos infinitesimales, actúa como una liberación de la materia sonora. El regreso al flujo continuo y primordial, donde el sonido no está sujeto a las leyes de la lógica humana, sino a la vibración pura de la existencia universal. La vida es una tensión constante que rara vez encuentra satisfacción. En la música tonal clásica, la tensión siempre busca una resolución, la calma de la tónica. Sin embargo, en el universo microtonal de compositores como Abba o Johnston, los intervalos son tan sutiles que el oído se encuentra en un estado de suspenso permanente. Se nos ocurre suponer que finalmente la postura de Schopenhauer sobre el arte como un refugio contra el sufrimiento encuentra en la microtonalidad un vehículo radical. Al enfrentarnos a una sonoridad que desafía nuestros hábitos auditivos, la música nos arranca de nuestras categorías mentales previas. No podemos etiquetar lo que oímos fácilmente, lo que nos obliga a una contemplación pura y desinteresada. En este instante de extrañeza absoluta ante el intervalo microtonal, el sujeto se olvida de su propia voluntad y se disuelve en el objeto estético, alcanzando esa breve paz que Schopenhauer consideraba el propósito más alto de la existencia artística. el silencio y la afinación. Explorar la microtonalidad es, en esencia, el intento heroico de encontrar la nota justa en los intersticios del piano, un esfuerzo que Wittgenstein habría aprobado con una sonrisa melancólica, recordándonos que si de lo que no se puede hablar o afinar, hay que callar. La mayoría de los sintetizadores modulares deberían vivir en un estado de mutismo absoluto. Los juegos de lenguaje y de pitch. Sostener que existe una afinación natural es el error categórico definitivo. Si Wittgenstein decía que el significado es el uso, entonces, un cuarto de tono no es una nota desafinada. Es simplemente un juego de lenguaje para el cual tus oídos, lamentablemente, todavía no han recibido el manual de instrucciones. Este fue otro informe de Robustiano. Klusterski, Couch Deuteronómico, para Área 51, Experimento Babel, FM La Continua. Todos los viernes de 12 a 14 horas, por FM La Continua, Área 51. Experimental, clásica contemporánea, avant-garde, El Bolsón, Río Negro, Argentina, América Austral, Planeta Tierra. Área 51 es la posibilidad teórica de desplazarse a través de la cuarta dimensión, rompiendo la continuidad del presente para habitar la memoria del pasado y la incertidumbre del futuro.